La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 26 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo. Es para mí un placer acercarme con usted en este devocional de la bendita palabra de Dios que hemos aprendido ya por largos días, en segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 4. Y hay un cántico que está separado en cuatro porciones. Sabemos que este no es solo el sufrimiento de David cuando fue perseguido por Saúl y por sus enemigos, sino por Jesucristo. Jesucristo es el que también entona este cántico, pero no por sus enemigos físicos, sino porque ha ido a la muerte y al infierno y está sufriendo la condenación que usted y yo deberíamos llevar. Sabemos que este cántico está dividido en cuatro porciones, y estamos en el punto número 3, realmente ya lo terminamos, la liberación que Dios le da a Jesucristo su Hijo, el Señor nuestro Dios, en la muerte y en el infierno. Así que quiero terminar en la cuarta parte de este cántico, que es cómo Jesucristo le da honra al Padre Celestial por su resurrección y el poder que le ha dado en medio de la muerte y del infierno. ¿Y qué poder decir en relación a ello, sino entender que Jesucristo se ha vuelto el gobernante de todas las cosas? La muerte y el infierno no lo pudieron detener. El Padre le dio la victoria cuando Él tomó la iniciativa de pagar los pecados suyos y míos. Así que, ¿cómo podremos interpretar esta porción? Sino a través del número 12, porque el 12 es el número de gobierno en la Biblia, y no porque nosotros lo hagamos, sino porque el Padre Celestial muestra su gobierno a través de este número 12. Luego hay 12 cosas en esta última porción del canto, donde Jesucristo exalta a su Padre, y solo quiero dictarlas y tal vez poder detenerme en una de ellas. Número 1, ceñísteme de fortaleza para la batalla, dice la Escritura. Número 2, postraste debajo de mí a todos los que contra mí se levantaron. Eso está en el segundo libro de Samuel, en el verso número 40. Número 3, me diste la cerviz de mis enemigos. Segundo de Samuel 22, 41 al 43. Cuarta cosa, la cuarta de ellas, porque este cántico, recuerde, en este cuarto y último punto, tiene 12 cosas en esta última porción que Jesucristo le dio a su Padre en honor y reconocimiento por la victoria. Tú me libraste de las contiendas de pueblos, versículo 44 de 2 de Samuel 22. Número 5, Jesucristo reconoció que su Señor y Padre le había hecho la cabeza de todas las cosas, sobre aún los gentiles que no eran cristianos y no salvos. Segundo de Samuel 22, 44 al 46, tú me guardaste para que fuese a cabeza de gentes y pueblos o gentiles que no conocían, me sirvieron los extraños, titubearon a mí. Sexta cosa, Jesucristo reconoció que su Padre es Señor y vive. Segundo de Samuel 22, 47, 50 y 51, viva Jehová y bendita sea mi roca. Octava cosa, Jesucristo reconoció en la muerte y en el infierno que el Padre Celestial era su vengador. Dios es el vengador de su Hijo, el Dios que me ha vengado y ha sujetado a los pueblos debajo de mí. Segundo de Samuel 22, 48. Novena cosa, tú me sacaste en alto entre los que se levantaron contra mí. Versículo 49. Décima cosa, librásteme del varón violento de iniquidades. Segundo de Samuel 22, 49. Número onceavo, Jesucristo le dio toda la gratitud y adoración a su Señor y Padre. en la muerte y el infierno. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Segundo de Samuel 22:50. Y doceava cosa que Jesucristo le entregó a su Padre, el que engrandece las saludes de su Rey y hace misericordia a su ungido, a David, a su simiente para siempre. Segundo de Samuel 22:51. Con esto hemos terminado las 12 cosas que Jesucristo le dio en honor y gloria a su Padre por haberlo sacado de la muerte y del infierno. Luego me gustaría tocar la sexta cosa de estas 12 que Jesucristo le dio al Padre en honor y gloria por su resurrección. Y el verso es el 47, 50 y 51 de 2 de Samuel 22. La sexta cosa es que Jesucristo reconoció que su Señor y Padre vive. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, el que engrandece las saludes de su Rey y hace misericordia a su ungido. Este versículo en hebreo se lee, el Señor viva y sea bendita mi roca. La palabra para roca es Ur, la que se refiere al Padre, y sea exaltado el Dios de mi roca, y otra vez vuelve a repetir, la palabra roca es Ur, la que se refiere al Padre, Dios de mi salvación. El Señor vive eternamente, entonces, en contraste a todas las formas muertas e idólatras que los paganos, los gentiles, han tenido en su vida. Solo voltea a ver, los ídolos no tienen vida. La vida es la que le pertenece al Padre y es para siempre. Continua, sin fin, perfecta y bendita, es la existencia absoluta, la inmortalidad del Señor, exento de muerte, de aniquilación. Existe, insaciante, todo el tiempo verifica su supremacía y su soberanía eterna como Dios y soberano sobre todas las cosas. La vida eterna del Señor y Padre siempre ha existido, incesante, contraria a la muerte. La vida eterna es la fuente de todo vigor, la que vive, la que es para siempre. Es por eso que su Hijo es presentado, por ejemplo, en Génesis 2:9, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 22:7. En medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida. ¿Quién es este árbol sino Cristo Jesús? Luego también el Padre nos ha dado a Jesucristo como el pan de vida. Juan 6:35 al 51. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También Cristo dijo en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Por último, Jesús dijo de manera espiritual en Juan 6, 53 y 54, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendrás vida en vosotros. Luego Él es vida, porque viene de un Padre vivo. Que Dios bendiga su tiempo y Dios bendiga su corazón en estos días. Que Dios le guarde en todo tiempo.